Es por esta razón que no podemos darle el mismo propósito a la ley que a la gracia. Porque si la ley, como dice el verso 21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. En esta sesión estudiaremos Gálatas capítulo 3, versos del 21 y hasta el 29. Veremos la unidad en Cristo y entonces tres implicaciones de la ley que nos llevan a cinco implicaciones de Cristo y que nos encuentran en la belleza de la gracia. Amados hermanos, buenas noches a todos. Tengan ustedes una bendecida y cálida noche, si es que nos escuchan de noche, los que escuchan a través del podcast, un muy excelente día. Quiero dar gracias primeramente a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar su palabra nuevamente. Es una bendición con la que siempre contamos el poder acceder de manera literal a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y lo que el Espíritu Santo dijo a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y claro está, ¿no? No dejando a un lado lo que el mismo Espíritu Santo habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, compilados en esta belleza literaria perfecta llamada la Escritura, la Palabra de Dios. Hoy toca retomar el estudio de Gálatas. Es la primera vez que lo veremos en las plataformas digitales, pero en YouTube ustedes encontrarán, para los que quieran comenzar desde el capítulo 1, verso 1, estudiamos Gálatas, desde Gálatas capítulo 1, verso 1, hasta Gálatas 3, capítulo 20, y bueno, retomamos para poder terminar la carta, primero Dios, si Él lo permite, este mismo año, y no es broma, hemos analizado los versos a tal profundidad, bendito es Dios, que hay veces que nos llevamos más del tiempo planeado en estudiar debido a la bondad que Dios tiene para con nosotros al permitirnos ver más cosas aún, sin embargo con esto llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Vamos a comenzar orando, dando gracias a Dios mientras buscamos Gálatas capítulo 3 verso 21 y terminaremos el capítulo 3 el día de hoy llegando hasta el verso 29. Así que oremos a Dios. Amado Padre y Señor, te damos gracias, sin duda alguna, por este día, por la bendición enorme que tú nos das de estudiar tu palabra. No hay mayor gozo en nuestro corazón, no hay mayor bendición en nuestra vida, no hay mayor regalo de parte de tu gracia en nuestra alma que poder conocerte, saber quién eres tú y por medio de tu palabra acercarnos confiadamente a conocer lo que has hecho, Padre, a través de la historia, para poder mantener y regresarnos una relación contigo, Padre Santo. Gracias por el regalo de la salvación por medio de Cristo, sin el cual, Señor, no podríamos acercarnos a ti. Te pedimos que tú nos guíes por medio de tu palabra a poder seguir, Señor, avanzando con firmeza a cada paso, Señor, estudiando tu palabra, a fin de poderla aplicar en nuestras vidas. Te amamos, Señor, te amamos infinitamente y te damos gracias por la oportunidad de hacer esto, de poder estudiar tu preciosa palabra. En Cristo Jesús hacemos nuestra oración. Amén. Bien, amados hermanos, hoy vamos a estudiar la unidad en Cristo. La unidad en Cristo, una belleza de pasaje. Y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Gálatas capítulo 3, versos 21 al 29. Miren lo que dice la Escritura, Gálatas 3, verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, los que han estado estudiando junto con nosotros Gálatas y han seguido desde el capítulo 1 hasta el día de hoy, el capítulo 3 que culminamos, podrían preguntarse, ¿por qué insistir tanto en este punto? Puede ser una buena pregunta esta para comenzar este estudio, debido a que todo el tiempo que llevamos estudiando la carta, no nos hemos detenido en otro punto, sino en demostrar, por medio de la palabra y puntualmente, la suficiencia de Cristo. Ahora bien, es importante debido a una razón, este énfasis que vamos a hacer y que venimos haciendo. La iglesia del siglo XXI no ha abrazado este concepto como debería. De modo que la liturgia y el deseo de cumplir la ley como un requisito es aún vigente en la vida del creyente. Es por esta razón que veremos tres implicaciones de la ley con respecto a sus funciones y cinco implicaciones de Cristo en nuestras vidas. Para los que lo saben, en la carpeta que anexamos siempre en la descripción de los podcasts vendrá el enlace con el estudio y las notas de estudio para que puedan seguir el bosquejo junto con nosotros. En primer lugar, las implicaciones de la ley, las cuales son dos, comentábamos, son tres, perdón, comentábamos tres, y estas son las siguientes, y las vemos desde el verso 21 y hasta el 24. La primera de ellas, la ley tiene un propósito complementario con la gracia. La ley tiene un propósito complementario con la gracia. Los judíos creían, amados, completamente en la eficacia de la ley para salvarlos. Es donde Pablo realiza el argumento de la total plenitud de la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Esto lo hallamos en Gálatas 3:20. Si entonces la ley de Dios no justifica al hombre, dice la palabra de Dios, Gálatas 3:21, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Es decir, ¿hay contradicciones en cuanto a la salvación o Dios ha decidido anular la ley? La respuesta de Pablo es excelente en todo aspecto, pues mira cómo dice el verso 21 nuevamente, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, es decir, no se contradice. El complemento con la gracia, amados, no puede ser sustitución de la obra redentora de la gracia que es por Cristo. Es por esta razón que no podemos darle el mismo propósito a la ley que a la gracia. Porque si la ley, como dice el verso 21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. La palabra justicia viene del término griego dikaiosyne, que implica ser acepto por Dios. Es decir, Dios pone sus ojos sobre una persona y cuando lo acepta es dikaiosyne, lo acepta, es visto y aprobado por Dios. Nuestras obras no nos hacen aceptos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque somos suciedad y nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Recuerda lo que dice Isaías 64. Solo pensar que estaremos en juicio frente a un Dios al que los serafines solo pueden exclamarle, Santo, Santo, Santo, toda la tierra está llena de tu gloria, nos hace entender que nuestros esfuerzos por ocultar nuestro pecado con buenas obras es inútil. Amados, tratar de esconder nuestro pecado con nuestras obras es inútil. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿En qué es complementaria? Aquí dice que no es contraria, entonces debe complementar. ¿En qué es complementaria? Esto nos lleva al siguiente punto. La ley revela, esta es la segunda implicación, la ley revela la naturaleza pecaminosa del hombre. Debemos mencionar un punto muy importante que muchas veces podríamos obviar. Pablo dice aquí más la escritura. Ahora, ¿por qué quiero tomar un paréntesis y destacarlo de su contexto? Gálatas 3:22, más la escritura. Perdón. ¿Por qué destacarlo separado de su contexto? Por la suficiencia que la palabra de Dios posee en sí misma. Esta es la única palabra que puede ir y no volver vacía en ningún momento, sino que produce el fruto que Dios manda producir. Es necesario recordar, amados hermanos, que la Escritura es la palabra de Dios, y esa misma palabra de Dios es la que llamó las cosas a existencia en el Génesis. Y es esta misma escritura, según el verso 22, Gálatas 3:22, la que dice que lo encerró todo bajo pecado. Esta expresión en el original griego realmente puede traducirse como concluir o encajonar. Y siguiendo fielmente el principio de búsqueda y conclusión a partir de la palabra, ¿dónde hallamos esto que Pablo dice? ¿Cómo podemos concluir lo mismo que él? La respuesta es simple, ¿sí? Pablo, yendo a la escritura y comprobándolo nosotros mismos, en Génesis 3:15 y en Génesis 22:18 encontramos promesas de Dios concernientes a Cristo. Ahora, ¿qué relación tiene una promesa de Cristo con que la ley encierra las cosas bajo pecado? Podrías decir, no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa habla del Mesías y otra habla de mi pecado. Pero primero debemos preguntar, ¿por qué Dios prometería redención a la humanidad si ésta no se hallase bajo pecado? ¿Dónde podríamos encontrar tal pensamiento? Ciertamente el hombre tiene deseos malvados todo el tiempo, y esta es la razón por la que la ley viene a nosotros, de modo que veamos quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos nosotros? La verdadera pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? La respuesta, hombres malos, totalmente depravados, muertos en nuestros delitos y pecados, sin temor a Dios, homicidas, rateros, terroristas, corruptos, blasfemos, iracundos, implacables, severos, maquiavélicos, genocidas, impuros, fornicarios, idólatras, avaros, ludópatas, infieles, desleales, carroñeros, golpeadores, ofensores, mentirosos y amantes del mal. Pequeña la lista, ¿no es así? Esos somos nosotros, hombres totalmente depravados. Es la razón por la que la ley viene a nosotros, para que nosotros entendiéramos y nos comparáramos con la ley de Dios y dijéramos, soy una persona en error, soy una persona en pecado. Es la razón por la que Romanos 3, del 10 al 18, está en nuestras Biblias, para que entendamos que el hombre no tiene temor de Dios. Y es este encierro el que nos lleva a la gracia, porque mira lo que dice el verso 22. Mas la Escritura le encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Es decir, este encierro bajo la conclusión de pecado ha sido dada desde que conocemos nuestra naturaleza y solo hasta que la promesa de Cristo nos alcanza tangiblemente, puesto que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. Efesios 1:4, Efesios 1:11. La ley nos encierra y nos condena en nuestros delitos. De hecho, esa es la tercera implicación. La ley nos encierra y nos condena en nuestros delitos. Así bien, ¿qué pasó en los tiempos en los que la promesa aún no se cumplía? Podemos decir, bueno, ahorita sí podemos entender esta realidad, pero antes, ¿qué pasó? Antes que viniese la fe, dice el verso 23, Gálatas 3, 23. Antes que viniese la fe, la sociedad creyente se encontraba bajo la ley de Dios, absoluta, perfecta y clara. Los hombres, entendiendo la realidad de un Dios perfecto, juzgando al hombre pecador por sus acciones impuras, solo podía producir una cosa en ellos: temor. Es este mismo temor el que luego lleva al arrepentimiento y enciende la chispa que detona en la gracia y misericordia de Dios. La ley es una prisión, amados, una cárcel para aquellos que aún no creen en la justificación por medio de Cristo. Siguen sentenciados en sus delitos, como dice Efesios 2:1, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo que estaban, como dice el verso 23, confinados bajo la ley, como nosotros estábamos. Sin embargo, nosotros, como dice el mismo verso 23, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, nos hallamos entre barras de hierro que nos decían qué hacer y qué no hacer, de modo que agrademos a Dios de manera total y perfecta. Cristo mismo definió el estándar con el cual nuestras obras sí serían agradables a Dios. ¿Quieres ser salvo por obras? Necesitas cumplir esto. Mateo 5:48. Ser perfecto. ¿Quieres agradar a Dios y quieres ir al cielo sin creer en Cristo? Tienes que ser perfecto. Sin embargo, y aquí viene la pregunta, ¿quién de nosotros se puede llamar perfecto? ¿Quién puede decir que su vida no ha tenido un solo error? La respuesta es nadie. Tú y yo no podemos ser salvos sin Cristo porque simplemente no somos perfectos. Estábamos confrontados por la ley. Y mira lo que dice Gálatas 3:24. Estábamos confrontados por la ley de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra que hallamos aquí como ayo, paidagogo, se puede traducir mejor como un tutor. La aplicación histórica de este término está ligado a aquellos esclavos que eran encargados de la instrucción de los hijos. Es decir, un maestro, un esclavo que era maestro de los pequeños. Este punto es realmente importante debido a la implicación de lo que la ley nos enseña. Amados, la ley no nos enseña a ser ricos. No nos da ejemplos de que nosotros somos David y Goliat son nuestros problemas. No nos enseña a creernos merecedores de lujos y riquezas. No nos empodera en nuestras declaraciones. No es un libro de demoniología. La ley nos enseña que somos pecadores. Nos dice que somos imperfectos. ¿Quién entonces, amados hermanos, y esto es una implicación para la iglesia del siglo XXI, y si hay pastores escuchando, escúchenme, ¿quién entonces puede seguir parándose en el púlpito a enseñar, y perdónenme las palabras, pero quién puede enseñar estas tonterías con la conciencia de que está engañando a la congregación? Amados, la ley no es un libro de analogías. La ley no es un libro de analogías. La ley es un libro que nos demuestra nuestro pecado. ¿Es entonces la ley un tutor, un ayo, como dice Gálatas 3:24 y mira cómo continúa, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, es decir, para guiarnos al verdadero maestro, a fin de que fuésemos justificados por la fe? ¿Lo escuchan? La primera parte de las Escrituras son una guía para la segunda parte, cual contiene la plenitud de Cristo y revela en todo su esplendor la preciosa obra redentora de Jesucristo por medio de la fe en Él. ¿Ahora entendemos por qué no estamos de acuerdo con los judaizantes? ¿Ahora entendemos el propósito de la ley? ¿Ahora podemos ver desde Génesis hasta Malaquías y decir, bueno, ahora entiendo cuál es el propósito de esto de aquí? Y la realidad es esta. El propósito es llevarnos a Cristo. El propósito de Génesis 1:1 y hasta Malaquías 4 es llevarnos a Mateo capítulo 1. Es que podamos leer ese capítulo de Mateo y seguir por todo hasta la Revelación capítulo 22. Y digamos, wow, aquí es donde se cumple todo lo que se dijo de Cristo en el Antiguo Testamento. Aquí está la obra redentora que tanto se prometió en el Antiguo Testamento. Amados, es el propósito de la ley. Y esas son las implicaciones. Siendo así, vamos a ver las implicaciones de nuestro Señor, las implicaciones de Cristo. En primer lugar, hay total libertad. La palabra que viene unos momentos después de la última frase de Pablo, aquí en el verso 25, nos deja precisamente ese alivio que tenemos al ver la cruz. Y antes de mencionarla, quiero que pienses en esto. Tú eras un esclavo de la ley. Tú estabas condenado a cumplir una ley perfecta para que tú fueras perfecto, siendo tú imperfecto, tú no pudiendo cumplirla, tú siendo incapaz de cumplir esa ley. No podías cumplirla, no puedes ni podrás. Y escucha esta palabra. Pero, esta simple palabra es equivalente a la página en nuestras Biblias que separa Malaquías 4:6 y Mateo 1:1. Es equivalente a presentar la realidad de vivir bajo la ley de Dios y ser juzgados por las múltiples veces que la hemos violado. Pero, ¿podemos notar la diferencia? Una ley esclavizante que simplemente nos muestra lo imperfectos que somos. Un tutor que nos guía directamente a un juicio del que ya conocemos la sentencia. Pero, y mira cómo continúa. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no más. Esto tiene una segunda implicación que no toqué en el punto anterior para destacarlo por medio del término pero. Si bien la ley era nuestro ayo, implica que estábamos sujetos a esclavitud por medio de este tutor. ¿Qué significa? Debíamos total sumisión a la ley de Dios y fuimos librados de esto mismo. Estamos en total y plena libertad. Ahora bien, debemos ser muy cuidadosos con nuestra manera de pensar respecto a esto mismo de la libertad. Y esto por una razón. No estamos tratando de decir que esta libertad es igual a una licencia para pecar. Romanos 6:1 lo deja muy claro. Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. El verso 2 dice, en ninguna manera. No es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir en santidad. 1 Corintios 1, versos 1 y 2. ¿Sí? A la iglesia que está en Corinto, santificados, llamados a ser santos. No se nos predica que estemos en un libertinaje, donde las personas hacen cuanto correcto les parece, como en el libro de Jueces, sino que Cristo nos ha librado del yugo del pecado revelado por medio de la ley y somos llamados a obedecer a nuestro Señor en total sumisión y amor por Él y su palabra en nuestras vidas. En segundo lugar, como implicación de Cristo, Él abre la puerta a la adopción por el Padre. Él abre la puerta a la adopción por el Padre. ¿Por qué Dios haría tal cosa como permitir que los aprendices guiados por esclavitud sean ahora llamados hijos? Bueno, el verso 26 lo deja muy claro. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. Ahora bien, debemos también tener cuidado con esta frase. Hace algunos estudios vimos este término, todos. En griego es la palabra pas, P-A-S. Una palabra griega que no añade ningún tipo de excepción en ella. Todos es todos. Esto tristemente ha desencadenado la interpretación de las escrituras a errores graves como el universalismo. Doctrina que enseña que todos los hombres serán salvos en algún punto debido a que Dios perdonará a todos en determinado momento en la eternidad. Esto es una herejía, amados, y una blasfemia hacia la perfecta justicia y santidad de nuestro Dios. ¿Cómo resuelve Pablo este conflicto? Asegurando que esta adopción es por la fe en Cristo Jesús. Mira otra vez Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo es la clave y el resultado del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Es la cruz la que da acceso total al Padre y nos justifica frente a Él, a fin de que hallemos paz y consuelo, seguridad y salvación en nuestro Señor y Salvador. Juan 1:12 nos enseña que todos aquellos que creemos en Él somos adoptados. Esa palabra es clave. Somos adoptados como sus hijos. Otra cosa a considerar es la nueva teología del reino, nacida aproximadamente en 1950, la cual demanda riquezas dignas de un hijo de un rey, debido a que en un sentido somos hijos de Dios y del Dios creador de todas las cosas. Esta manera de pensar, amados, es incorrecta, porque nos lleva a pensar solamente una conclusión. Somos eternamente y enteramente merecedores de todos y de todo. Quiero decir, si Dios es poseedor de todo y somos sus amados hijos que merecemos una vida de lujos y prestigios, entonces, en un futuro no muy lejano, bajo esta misma premisa, deberíamos heredar en algún punto el reino. ¿No es así? Si somos hijos, en algún momento nos volveremos en los soberanos. Esto es exactamente lo que hizo que Eva cayera en pecado. La primera mentira en toda la historia de la humanidad fue por esta teología. Tú mereces. Creernos dignos de merecer lo que Dios tiene es el error en el que cayeron Adán y Eva. Y debemos cuidar cuando mencionamos la adopción que recibimos, puesto que sí es un consuelo saber que somos los amados hijos de nuestro Padre Celestial. Pero es una adopción, amados. No es una concepción de su naturaleza. Tú y yo no tenemos los atributos intransferibles o inmutables de nuestro Dios. Tú y yo no somos omnipotentes, tú y yo no somos omniscientes, ni somos omnipresentes. No somos completamente santos, ni somos, pero para nada somos totalmente soberanos. Debemos tener cuidado con llamarnos sus hijos y creernos merecedores de la herencia. Cristo vive en nosotros es la siguiente implicación. Cristo vive en nosotros, estamos revestidos de Él. Si bien el punto es claro, una implicación aún más preciosa de la fe en Cristo, mira el verso 27, es que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, todos los que fuimos bautizados en Él, de Cristo estáis revestidos. ¿No es esto hermoso, amados? La palabra para revestidos en Dios habla literalmente de la vestimenta, de utilizar ropa o túnica en forma de cobertura. Y esta doctrina, amados hermanos, esta doctrina de la imputación opera en ambos sentidos y es una belleza en términos teológicos. A Cristo se le ha imputado nuestro pecado, nuestro mal. Él ha sido el Cordero Pascual que satisfizo la ira santa del Padre por el pecado y sus actores. Acompáñame a leer uno de los pasajes más bellos de toda la Escritura, Isaías capítulo 53, y vamos a leer los versos 3 al 8. Isaías capítulo 53, versos 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo es este Cordero Pascual. Mientras que a nosotros, así como a Él se le imputó nuestro pecado, a nosotros se nos ha dado el total perdón. Sin necesidad de pagar por ninguno de nuestros errores, nuestra deuda fue completamente saldada. Hay un pasaje en las Escrituras que deja perfectamente clarificado este asunto y se halla, amados, en 2 Corintios 5:21, el cual dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, justicia de Dios en Él. Las implicaciones de ser revestidos de Cristo descansan en esta realidad. Pertenecemos a Dios porque Él nos compró con sangre. Él pagó nuestra salida de la condenación para traernos en amor a ser sus siervos, sus esclavos, sus hijos amados. Del mismo modo nos ha dado su Espíritu para realizar buenas obras, como dice Efesios 2:10, de modo que como Cristo mismo mencionó a la ramera, no pequemos más. Amados, de Cristo estamos revestidos. Una cuarta implicación, y con esto estamos a punto de terminar. Cristo es nuestra identidad. Una vez más, la teología del reino vuelve a encontrarse un verso que, sacado de su contexto, alaba y pretende mostrar varias cosas que en este punto aclararemos. Sin embargo, es importante entender algo que aquí está más que claro. Cristo vino a morir para salvar a pecadores de todos sus pecados, es decir, aquello que condenaba al genocida y al que robó 10 centavos ha sido pagado. De modo que ambos, el genocida y el que robó 10 centavos, ambos son igualmente santos. En la eficaz justificación y santificación por medio de Cristo, mira lo que dice Gálatas 3:28 y qué verso más hermoso, ya no hay judío ni griego. Es decir, en la salvación no hay distinción étnica o por seguir la ley. No hay esclavo ni libre, es decir, no hay distinción social para que unos sí sean salvos y otros no. Cristo salvó al cobrador de impuestos y al celote. No hay varón ni mujer. Dios no es machista. No abrió su misericordia solamente al hombre, sino a ambos géneros sin distinción. Porque todos vosotros, perdón, sois uno en Cristo Jesús. ¿No es asombroso? El hombre pecador, miserable, adúltero, homicida, borracho, impuro, detestable con el que me tenía que identificar a causa de la ley, ha muerto, de modo que ahora me identifico en la persona de Cristo Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Esta última frase es la que parece abrir dos puertas en las teologías alrededor de la identidad y por otro lado en el pastorado femenino. Y voy a ser cuidadoso, pero vayamos una a una. Primeramente, la identidad en Cristo no implica que somos iguales a Él y merecedores de lo que Él merece, cosa que enseñan las iglesias de la prosperidad. La identidad en Cristo, perdón, implica que tú y yo somos un cuerpo en Él, donde Él es la cabeza, Colosenses 1:18. Somos instruidos por la misma palabra de Dios a reconocernos como siervos inútiles. En otras palabras, no somos iguales a Cristo ni merecedores de lo que Él merece. Por otro lado, nuestra identidad en Cristo nos exhorta a entender los roles que Él ha mandado para su iglesia. Hay quienes dicen que como no hay hombre ni mujer, ambos pueden ejercer el pastorado. La Biblia dice claramente que el rol de pastorado es para los varones, maridos de una sola mujer. En el griego viene así, hombres de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. Esto es tan específico que debemos respetarlo como Dios lo ha demandado. Finalmente, y como última implicación, podemos entender dentro del marco de los beneficios e implicaciones de Cristo que Él fue, es y será siempre la promesa perfecta del Padre para reconciliarnos con Él. Cristo es nuestra promesa. Así que, como dice el verso 29, si somos o si vosotros sois de Cristo, es decir, si estamos plenos en Él y en Él vivimos y somos y nos movemos, como dice Hechos 17, entonces ciertamente, como dice Gálatas 3:29, ciertamente linaje de Abraham sois. En otras palabras, nuestra promesa está hallada en Cristo, no en la circuncisión. Judíos, ¿pueden entender esto? ¿Se lo pueden grabar? Somos linaje de Abraham por la bendición de la promesa en Cristo. Muchos judíos pensaban que la etnia era sumamente importante, por lo que llamaban a los gentiles a circuncidarse. Sin embargo, la conclusión de todo el capítulo se resume en la realidad de que somos beneficiarios de las promesas que se le dieron al padre Abraham, pues éstas se cumplen en el Señor Jesús, quien por medio de la fe nos ha dado vida juntamente con Él. Siendo así, la realidad nos lleva a una sola frase. Mira cómo termina Gálatas 3. Somos herederos según la promesa. Amados, a Dios sea la gloria. Oremos, oremos para terminar. Amado Padre y Señor, te damos gracias sin duda alguna por la bendición que tú nos das de ser llamados tus amados hijos. Señor, no deseamos buscar promesas que impliquen creernos merecedores de todo. Entendemos el propósito de la ley y es que esta no es una analogía para hacernos creer que somos David y Goliat son los problemas que tenemos que enfrentar en la vida. No, Señor. Tampoco creemos que es un libro que nos enseña cómo podemos empoderarnos. Mucho menos, Señor, un libro de motivación, sino que nos muestra nuestro pecado. Y del mismo modo te damos gracias por la bendición de poder estudiar las implicaciones de nuestro Señor Jesucristo, quien nos muestra, Señor, que somos salvos por medio de la fe, que ya no estamos bajo el ayo de la ley, que no estamos bajo una esclavitud donde se nos muestra que somos pecadores, sino que ese pecado ha sido cargado y clavado en el Gólgota a fin de que seamos llamados santos y se nos llame a vivir una vida santa por medio del Espíritu Santo. Padre, guíanos a entender esta verdad. Conducirnos, Señor, de manera correcta con esto en nuestro corazón y en nuestra mente, a fin de poder aplicarlo en nuestras vidas y compartirlo a los demás, Señor. Te damos la gloria y te damos gracias por Cristo. Amén.